restos de charla. Apenas aburrido. No va a ser. Tío y sobrino ahogándose juntos. Preferiría no hacerlo. Idea de conducción, Carlos Escliar, Diego Escliar. Tío, bienvenido a este almuerzo de sándwiches de berenjena, queso y tomate. Déjeme preguntarle si usted también ama a los muertos. Esa trompeta de Jerry González, Piratas del Flamenco. Yo creo que nadie se dio cuenta que cambiamos el inicio y que lo hacemos porque la trompeta nos obliga, querido sobrino, a respetar a los muertos. Por suerte nadie es fanático de este programa. Por suerte, a no ser esos mensajes intimidatorios, yo le diría, querido sobrino, que cada día me preocupan más, forzándonos a hacer cosas que preferiríamos no hacer. Ajá. Casi le diría que en un programa de una hora, si atendiésemos los pedidos, nos quedarían 2 o 3 segundos para decir lo que en realidad queremos decir, que es nada, por otro lado. ¿Quién lo amedrentó en los últimos 20 minutos, tío? Mire, estoy obligado a decir feliz cumpleaños a una impostora. ¿Vamos a decir feliz cumpleaños? Sí. ¿Vamos a mandar felices cumpleaños por medio de una emisora? A una impostora que pide que hoy le digamos feliz cumpleaños, que no voy a decir el nombre, aunque se llama Cintia Villagra, desde el sur, la saludamos. Pero yo he buscado todo el día si es verdad que hoy cumplía años una tal Cintia Villagra, y es mentira. Nos mintió. Por lo tanto, vamos a desear un feliz cumpleaños, pero con una media sonrisa y con el globo a medio inflar, yo le diría. Uh-huh. Eso sí, el palito de chocolate me lo trago entero. No obedeceremos a esos que nos empujan a cantar los felices cumpleaños. No lo vamos a hacer. Solo cantamos los Rocky Punkies. Después, por separado, hacemos otras cosas. Pero juntos, solo los Rocky Punkies. Tenga en cuenta, querido sobrino, que soy ciega, tonta y desvalida. Hermoso tema de Shakira ese. Que tengo miedo de los coches, de los estetas, de las casas de los literatos, de los socialistas revolucionarios. Tengo miedo de todo lo que ocurre de día y de nada de lo que ocurre de noche. Qué hermoso, tío. Déjeme decirle que a mí, por lo general, no me importa quién habla. Pero en este caso quiero saber. Se lo diré al final de este breve, esta breve esquela, porque me gustaría que usted se arriesgue. Yo le diré que se trata de una mujer, de un final predecible y no por eso menos trágico. Porque, y voy a hacer una especie de paréntesis obligado. ¿Vio cuando en los relatos de las vidas ajenas se dice que alguien tuvo un final trágico pero esperable? Uh-huh. Y de alguna manera eso atenúa la tragedia. El potro Rodrigo. Por ejemplo, que claro, por cómo vivía, por las circunstancias en las que estaba. ¿Y qué querés? ¿No? Es casi la frase previa. Indefectiblemente morirá, claro, esto es una autoprofecía. No creo en eso. Esos son los relatos, y discúlpeme que se lo diga tan pronto en este programa, que el neoliberalismo quiere imponernos. Es decir, ese relato donde, dada una vida miserable, habrá un desenlace fatal, pero en fin, se lo merecía. ¿Me puede leer nuevamente ese parrafito tan bello? Dice, tenga en cuenta que soy ciega, tonta y desvalida. Que tengo miedo de los coches, de los estetas, de las casas de los literatos, de los socialistas revolucionarios. Tengo miedo de todo lo que ocurre de día y de nada de lo que ocurre de noche. Y aclara, de noche solo hay almas y espíritus. El resto duerme. Tenga en cuenta que de mí hay que encargarse, pero hay que hacerlo de otro modo, no crecer jamás. En una palabra, ¿quiere ser usted el perro del ciego? Ya lo sé. Lo adivinado. Cristina Lemercier. Cristina Lemercier, no. Tiene otros dos intentos. No es de este país, ni siquiera es de este continente. No es de este continente. Y mucho menos de este momento, hoy, aquí, ahora, porque que yo recuerde, se suicidó, ajá, se colgó a sí misma, dejándole una carta a su hijo, que algún día leeremos, porque son a las despedidas más nobles, más desgarradoras, de alguien que sabiéndose, no solo que va a morir, sino que se va a matar, que no es lo mismo, tiene el coraje suficiente de dejarle a su hijo una nota. Tengo dos opciones. Una puede ser la tía Chofi. Ajá, que es la tía de Jaime Sabines. No. Y la otra es Marina Svetayeva. Muy bien, Diego. Gracias. Muy bien. Usted es un hombre de terceras opciones y siempre se lo diré. Dada tres opciones, usted elija la última. Siempre. Siempre es una de las pocas reglas que valen la pena en este mundo consumido por el capitalismo efervescente. Vaya usted entonces a la tercera siempre. Perfecto. Vaya usted a la tercera siempre. Pero encuentre interlocutores que le propongan tres opciones. Claro. Porque vio que hay gente que le dice, ¿es esto o es yo no va? Voy a la tercera. ¿Sabe qué? Lo estuve pensando en este breve lapso. Sí. Y ya tengo la conclusión, tío. A mí me parece que cuando a uno le dan dos o tres opciones, lo mejor es elegir todas. Ah, muy bien. Ese famoso y conjuncional que acaba con toda la ciencia occidental. ¿Quién sabe si en cada momento cada una de las respuestas no me puede servir para algo? Sí, señor. Usted que tiene más tiempo, inténtelo. Pero... ah, mire qué jodido, ¿por dónde me corre? De todas formas, le voy a decir que, como siempre, quien va a desempatar si hay que elegir la última opción o quedarse con todas, no soy yo, no es usted, sino nuestra tercera cosa, Chantal Maliard. Después de balbuceo. Antes de, después de, solo un poco antes, balbuceo. Porque no quedan palabras, al menos palabras por decir, palabras con sentido, consentidas. ¿Alguna vez consentidas? Balbuceo. Tío, cuénteme de este extraño disco que hoy nos acompaña, de Rita Ribeiro. Bueno, debo decir que ese disco llegó a mis manos primero a través de un regalo inesperado de un amigo paulista y, curiosamente, me pareció extraña esa musicalidad, ese tono, porque la portada del disco decía C. Cavaleiro. Y enseguida empecé a escucharlo y escuché una voz femenina y otra voz femenina y otra voz femenina. Y como el disco era grabado, no tenía yo informaciones. Un año después, ante la insistencia de mi amigo paulista de que y lo escuchó, me puse a escucharlo y a buscar información. Se trata del hermosísimo, y no tengo palabra más larga para decir, este disco llamado Oda Discontinua y Remota para flauta y oboe, escrita por Hilda Hilst y C. Cavaleiro. Y vamos, esta oda es de Ariana para Dionisio, y como hoy el tema es el amor, pero el amor en su laberinto, no el general en su laberinto. Esta oda discontinua de Ariana para Dionisio, cantada por mujeres, por arianas, la canción número uno de la oda, cantada por Rita Ribeiro. ¿Quién diría que el tío me generaría una expectativa después de tanto tiempo? Amor. É bom que seja assim, Dionísio, que não venhas. É bom que seja assim, Dionísio, que não venhas. Voz e vento apenas das coisas do lá fora e sozinha supor que se estivesses dentro essa voz importante, esse vento das

La carta que sigue está escrita en Moscú a principios del otoño. Habla, entre otras cosas, de la pasión de Marina Svetaeva por el hijo de Bonaparte, Napoleón II, el duque de Reichstadt, y por la evocación que de él hace Edmond Ronstadt en El Aguilucho, una obra de teatro que Marina Svetaeva venera y se pone a traducir en los meses de invierno de 1908-1909, cuando se enteró de que ya existía una traducción al ruso, decidió finalmente destruir su manuscrito. Al parecer, en diciembre de 1908, Marina pensó en suicidarse durante una representación del Aguilucho. Pensó suicidarse durante una presentación del Aguilucho. He aquí la carta. ¿Sabe, Pontic? Todavía no acabo de decidir de qué estaba enamorada, si de usted o de mis ganas de amar. La vida es despreciable y es fría. Lo que hace cálida y luminosa es el amor. Eso dice la gente. Y yo quería saber si era capaz de amar o no. Pero todas las personas con las que me topaba eran tan desagradables, tan mezquinas, tan ruines, que al verlo a usted pensé, sí, si alguien así, así podría amarlo. Más aún, sentí que lo amaba. No acabo de decidir de qué estaba enamorada, si de usted o de mis ganas de amar. Pontic, los días en que no recibía cartas suyas y estos últimos días en Moscú, mi tristeza rozaba la desesperación. Pero ahora hace ya varios días que ni siquiera me acuerdo de usted. En cambio, al duque de Reichstadt, al que amo más que a nadie y más que a nada en el mundo, no lo olvido ni un instante. Es más, a menudo tengo deseos de morir para encontrarme con él. A menudo tengo deseos de vivir para encontrarme con ella. La muerte prematura del duque, la aureola que rodea su destino, finalmente el hecho de que no volverá jamás, todo eso hace que me incline ante él, que lo ame a él sin medida. Ya soy incapaz de amar a nadie entre los vivos. Sí, todo es muy extraño. Soy incapaz de amar a nadie entre los vivos. Por usted siento ternura, ganas de mimarlo, de acariciarle el pelaje, de contemplar su simpático morrito. ¿Es amor? Ni yo misma lo sé. En este momento diría sed de caricias, de cariño, de mostrarme cariñosa. Pero si comparo lo que siento por Napoleón II con mi amor por usted, la enorme diferencia me sorprende. Si comparo el amor que siento por Napoleón II. Contemplar su simpático morrito. Quizá es que no se puede amar a los vivos como los Napoleón II. No lo sé. Solo siento que por un encuentro con él moriría extasiada. Y por un encuentro con usted, no. Pontic, en mi opinión, es usted tan perceptivo que espero no me acusará de una huida ante sus ojos. Moriría por un encuentro con él. Con usted, no. Lo dicho, dicho. Si piensa que ahora le digo todo esto por orgullo, exija de mí cualquier cosa que me humille. Haré lo que me pida. Ni me amedrento frente a usted, ni me arrepiento de lo que pasó. Simplemente lo hago partícipe de las dudas que al respecto han surgido en mí. Haré lo que me pida. Compré un gran... gran retrato del duque de Reichstag de niño. Carita alargada de mirada recelosa, ojos oscuros y serios, expresión arrogante en los bellos labios, cabellos delicados y sedosos que cubren parte de su amplia frente. La expresión general del rostro es, tristemente, carita de ese niño genial vencido por la vida. Niño genial vencido por la vida. Porque tú sabes que es de poesía mía, vida secreta. Tú sabes, Dionísio, que a teu lado te amando antes de ser mulher, sou inteira poeta, e que o teu corpo existe porque o meu sempre existiu cantando, meu corpo Dionísio é que move o grande corpo teu. Ainda que tu me vejas extrema e suplicante, quando amanhece e me dizes adeus. Ainda que tu me vejas extrema e suplicante, quando amanhece e me dizes adeus. Porque tu sabes que é de poesia minha vida secreta. Tu sabes, Dionísio, que a teu lado te amando antes de ser mulher, sou inteira poeta, e que teu corpo existe porque o meu sempre existiu cantando, meu corpo Dionísio é que move o grande corpo teu. Ainda que tu me vejas extrema e suplicante, quando amanhece e me dizes adeus. Ainda que tu me vejas extrema e suplicante, quando amanhece e me dizes adeus. Que tu me vejas extrema e suplicante, quando amanhece e me dizes adeus. Preferiria não hacerlo. Apenas audible. Apenas audible. Não hacerlo. Preferiria audible. Tío, debo compadecerme del pobre de Pontic, que recibe todas estas cartas de Marina Svetayeva diciéndole que en realidad ama más a los muertos, que al pobre de Pontic no le alcanza ni para acompañarla al parque. Y el pobre tipo respondía a esto. Sí, y hemos obviado entrarle a un detalle de esta historia que está anunciado al principio, que es que efectivamente Marina Svetayeva intentó suicidarse durante la representación de la obra acerca de Napoleón II. Esto quiere decir, estamos con alguien que ama de alguna manera viviendo en el fuego. Mm. Esto no lo digo yo, sino que lo dice Svetan Todorov, el que hizo aquel maravilloso libro que está a nuestra frente, llamada el libro Marina Svetayeva, Confesiones, Vivir en el Fuego, que recomendamos comprar a todo el mundo por el módico precio de 390 pesos. Libros incomprables, recomendados a quien preferiría no hacerlo, e inconseguibles en muchos casos. En este caso lo dejaremos aquí en la radio para que la gente lo fotocopie alegremente. Pero curioso, ¿no? El decirle a alguien, tengo un amor supremo y a usted no lo amaré en ese sentido. Pero bueno, en definitiva lo va a amar entre los vivos al pobre de Pontic. Y ya veremos que en la posdata esta carta dirá algo por el estilo. Algo que parecía que se le olvidaba escribir a Marina y que recuerda allí en la posdata en ese otoño de 1908, diciéndole: Pontic, me olvidé de decirte que sin embargo te quiero, pero entre los vivos. Qué lindo. Claro. Es un halago, finalmente. A mí me parece que hay que aclararlo eso, ¿no? Bueno, yo quería aclararte una cosa, porque vos me regalaste un libro de cartas de Svietáyeva y de pequeñas anotaciones de cuaderno también. Efectivamente. Un hermoso libro. Para tu cumpleaños número 7 te lo regalé. Así es. Y lo leí a los 8 años, porque me parecía demasiado temprano. 8 años después, digamos. 8 años después, más 12. pero lo que me pasó, tío, es que al leer todas las cartas de Marina Svietáyeva juntas, sin las respuestas de los destinatarios, quedaban una suerte de soliloquio medio de locura también, ¿no? Que uno necesitaba las respuestas de los demás para decir, bueno, esta mujer no anda en un monólogo descontrolado. A ver, Marina Svietáyeva, lo dicen los biógrafos, era una mujer que se enamoraba desesperadamente. Cuando uno dice que alguien se enamora desesperadamente, dice que se enamora en el instante. Es un tris. No es un amor que se piensa, que se calcula, que se pone en una fórmula, que tiene un antes, un durante y un después. ¡Sas! Me enamoré, decía María Svietáyeva, en ruso antiguo, ¿verdad? Y ella, en serio, a los 17, 18 años, gran parte de todas estas cosas. A pesar de que tenía un marido oficial. Ajá. Que, no voy a contar esa historia, con el cual tuvo 3 hijos, una de las cuales, pobrecita esa nena, que se le murió en brazos de inanición. Pero por Dios, lo que Marina Svietáyeva era una amante desesperada. Cualquier contacto con un hombre, por ejemplo, un joven que le escribía para hacerle una pregunta sobre su poesía, ya inmediatamente ahí había una especie de amor desesperado. En fin, yo no sé si decir como conclusión de estos primeros 30 minutos, qué bien, qué bonito sería recibir una carta como la de Marina, no tanto porque no me amaría como a los muertos, sino porque me diría que me amaría. Hacé como una tal Soledad. Escuchá Preferiría No Hacerlo cuando quieras en www.preferirianohacerloradio.blogspot.com. Preferiría No Hacerlo. 88.7 La Tribu. Radio sin oyentes. Apagala. Jam de Belgrano. Todos los miércoles de 21:30 a 1 de la mañana. Jam de Belgrano. En Bar Íntimo. Olazábal 2367. Más información en jambelgrano.blogspot.com o búscanos en Facebook y Twitter. Organizan José Verdicheschi y Esteban Sánchez. Jam de Belgrano. Todos los miércoles. 21:30 horas. Hasta las 22. Tío, sobrino. Preferiría no hacerlo. Los amorosos callan. El amor es el silencio más fino, el más tembloroso, el más insoportable. Los amorosos buscan. Los amorosos son los que abandonan, son los que cambian, los que olvidan. Su corazón les dice que nunca han de encontrar, no encuentran, buscan. Los amorosos andan como locos porque están solos, solos, solos, entregándose, dándose a cada rato, llorando porque no salvan al amor. Les preocupa el amor. Los amorosos viven al día, no pueden hacer más, no saben. Siempre se están yendo, siempre hacia alguna parte. Esperan, no esperan nada, pero esperan. Saben que nunca han de encontrar. El amor es la prórroga perpetua, siempre el paso siguiente, el otro, el otro. Los amorosos son los insaciables, los que siempre, qué bueno, han de estar solos. Los amorosos son la hidra del cuento. Tienen serpientes en lugar de brazos. Las venas del cuello se les hinchan también como serpientes para asfixiarlos. Los amorosos no pueden dormir porque si se duermen se los comen los gusanos. En la oscuridad abren los ojos y les cae en ellos el espanto. Encuentran alacranes bajo la sábana y su cama flota como sobre un lago. Los amorosos son locos, solo locos, sin Dios y sin diablo. Los amorosos salen de sus cuevas, temblorosos, hambrientos, a cazar fantasmas. Se ríen de las gentes que lo saben todo, de las que aman a perpetuidad verídicamente, de las que creen en el amor como en una lámpara de inagotable aceite. Los amorosos juegan a coger el agua, a tatuar el humo, a no irse. Juegan el largo, el triste juego del amor. Nadie ha de resignarse. Dicen que nadie ha de resignarse. Los amorosos se avergüenzan de toda conformación. Vacíos, pero vacíos de una otra costilla, la muerte les fermenta detrás de los ojos. Y ellos caminan, lloran, hasta la madrugada en que trenes y gallos se despiden dolorosamente. Les llega a veces un olor a tierra recién nacida, a mujeres que duermen con la mano en el sexo complacidas, a arroyos de agua tierna y a cocinas. Los amorosos se ponen a cantar entre labios una canción no aprendida y se van llorando, llorando la hermosa vida. Jaime Sabines inaugura, como es habitual, la segunda mitad de Preferiría no hacerlo, antecediendo a mi tío que busca algo que perdió. Sí, he perdido. Déjeme decirle que está fuera lo que busca. No. Siempre, tío, está fuera. Le digo que sí, que está fuera. No me hagan lo de Edgar Allan Poe, que tenía la carta delante de sus ojos. O el corazón del actor debajo del parqué. Exactamente. Diego, no aguanto más la ambigüedad del amor. No aguanto más esta indecisión desesperada. Por favor, tratemos de entrarle ahora de lleno. Así las cosas están bien, no están mal. Usted sabe que los radio oyentes de Preferiría no hacerlo pueden mandarnos sus está bien o está mal a nuestro correo electrónico nohacerlo@gmail.com, como Claudia, que dice: ¿está bien o está mal contar los cigarrillos que se fuman por día? Mire, esta es una típica pregunta donde todo está mal, querido Diego, todo. Contar los cigarrillos, no contarlos, pasar el día fumando, dejar de fumar, hacerse esta pregunta. Que esté prohibido. Que esté prohibido, que esté permitido. Todo está mal con respecto al cigarrillo, incluso está mal que esté mal lo del cigarrillo. ¿Me entiende? Pregúnteme. Diego, ¿está bien o está mal, y esto nos proviene de Pescado Rabioso, decir aquello que dijo el poeta Dylan Thomas? Alguien me está, voy a decirlo suavemente, molestando, aunque la expresión portuguesa es enchendo o saco, rompiendo las bolas, sí señor. Dice, el poeta Dylan Thomas dijo, alguien me está enchendo o saco, me parece que soy yo. Está bien. ¿Sí? Está muy bien, claro, sobre todas las cosas nos molestamos a nosotros mismos y buscamos gente afuera para decirle, usted es el responsable de todos mis malestares, usted es la culpable de todos mis amores, de todas mis angustias, tanto bolero escrito al pedo, ya que estamos en la tesitura de insultar, déjeme decirle que está bien lo que dice Dylan Thomas, nada de Dylan, ¿eh? Dylan Thomas lo dice a la perfección. Creo que soy yo el que se rompe las pelotas a sí mismo. El hartazgo del yo que habla de sí mismo sobre sí. Sí, exactamente. Tío, ¿está bien o está mal decir el mal no existe, es ausencia de bien? Esto lo pregunta Mirta. A ver, si está bien o está mal decir el mal no existe porque es la ausencia de bien. No, está mal. Todo está mal. Hoy digo, todo está mal. Incluso las preguntas que no nos han llegado. ¿Por qué está mal? Porque una cosa no se define por su contrario ausente, ¿me entiende? Una cosa no se puede definir simplemente porque el sonido, el silencio es la ausencia del sonido. Claro, no nos jodan. No, no nos jodan. No, no. El mal existe y existe el bien Y lamentablemente existe el diablo. Y por definiciones propias y peso propio, nada de definir por la contraria. No, ese no es un pensamiento circular, ese es un pensamiento gastronómico. Por ejemplo, cuando te dicen, no, hoy trucha no tenemos. Me estás jodiendo, le decimos ahí. Exactamente. ¿Cómo que trucha no? Yo siempre le digo al mozo del restaurante al que voy habitualmente, sí, que se llama La Perla de la Emperatriz. Sí, una vez le hice un chiste y no lo entendió a ese mozo. No, pero siempre le digo, ¿está bien o está mal pedirle, por ejemplo, trucha con salsa de almendras? Y me dice, está mal porque aquí no servimos pescado. Claro, tiene toda la razón. Siempre tiene la razón. Sí, claro, envíen sus está bien o está mal, a ver si se banca en este momento, ¿eh? Ángela Rorro, sí, así se llama, y está bien que se llame así, va a cantar la canción número 5 de esta oda inconclusa de Ariadna para Dionisio, escrita por Hilda y por Seca Baleiro. Quando Beatriz e Caiana te perguntarem, Dionísio, se me amas, podes dizer que não. Pouco me importa ser nada à tua volta, sombra, coisa esgarçada no entendimento de tua mãe e irmã. A mim me importa, Dionísio, o que dizes deitado ao meu ouvido. E o que tu dizes nem pode ser cantado, porque é palavra de luta e de espudor. E no meu verso se faria injúria, e no meu quarto se faz verbo de amor. Quando Beatriz e Caiana te perguntarem, Dionísio, se me amas, podes dizer que não. Pouco me importa ser nada à tua volta, sombra, coisa esgarçada no entendimento de tua mãe e irmã. A mim me importa, Dionísio, o que dizes deitado ao meu ouvido. E o que tu dizes nem pode ser cantado, porque é palavra de luta e de espudor. E no meu verso se faria injúria, e no meu quarto se faz verbo de amor. Quando Beatriz e Caiana te perguntarem, Dionísio, se me amas, podes dizer que não. Pouco me importa ser nada à tua volta, sombra, coisa esgarçada no entendimento de tua mãe e irmã. Palavra de luta e de escutor. E no meu verso se faria injúria, e no meu quarto se faz verbo de amor. Preferiría no hacerlo. Segunda parte entonces de la carta de Marina Svetayeva al tal señor Pontic en 1908. Espere que me calzo las medias, los lentes. Páseme usted, por favor, querido sobrino. Tome, tío. La botella de champagne verde que trajimos hoy. Acá la tiene. Dice Marina Svetayeva en su carta: me produce tanto entusiasmo, piedad y admiración que sería capaz de cualquier cosa por el duque. Todo el verano pasado, toda la primavera pasada, viví pensando en él, soñando con él, leyendo sobre él. Una obra de teatro, L'Aiglon, El Aguilucho, es mi libro preferido. En ella, con versos muy penetrantes, está expresado todo el trágico destino del hijo de Napoleón I. Entusiasmo, piedad y admiración. Su infancia, sus vagos recuerdos de Versalles, de su padre, después su juventud en medio de enemigos en Austria, todos sus sueños sobre Francia, las batallas, toda su extraña juventud desfila ante nosotros. Hay pasajes que uno puede leer hasta el infinito. Los lees y sientes cómo afloran las lágrimas y lloras triste por este joven niño maravilloso, no reconocido, injustamente abatido por el destino. Hay pasajes que uno puede leer hasta el infinito y más también. Sí, un amor así, como el que siento por esta criatura enfermiza, por este fantasma, eso es el verdadero amor. Si me preguntaran: ¿estás de acuerdo en ver un montaje del Aguilucho y morir? Sin duda respondería sí. Sin duda respondería. ¿Preferiría no hacerlo? Preferiría no hacerlo. Ver esa cabeza aristocrática, esa silueta delicada con un mechón de pelo rubio sobre la frente, oír esa voz pronunciar sus últimas palabras. Dios mío, a cambio de eso sería capaz, ya no digamos de morir, aguantaría cualquier suplicio. Aguantaría cualquier suplicio, ya no digamos morir. Sé que nunca se realizará mi sueño, verlo. Y precisamente por eso, hasta que me muera, lo amaré más que a todos los que están vivos. Bueno, se me ha soltado la lengua. Querido Pontic, no se enoje. Créame, no tengo la culpa de ser tan inestable. Aprieto fuerte a su mano. Suya, Marina Svetayeva. A usted lo quiero más que a todos los otros vivos en el mundo, salvedad que olvidé hacer. Posdata, a usted lo quiero más que a todos los otros vivos en el mundo, salvedad que olvidé hacer. Nao Seti canta esta última canción, la canción número 6 de la Oda Dionisio. Figueira. prata 10.000 sóis, três luas, Dionísio, não te vejo. Três luas, percorro a casa minha, e entre o pátio e a figueira, um verso e passeio com meus cães, e fingindo altivez, digo a minha estrela, essa que é inteira prata, 10.000 sóis. Sírios pressaga, que a Ariana pode estar sozinha, sem Dionísio, sem riqueza ou fama, porque há dentro dela um sol maior. Amor que se hay poemas, sí. Hay poemas. Amorosos. Pérfidos. Sí. Putridos. Ajá. Pero personalmente nuestros. Hoy tengo un aforismo de mi sobrino Diego Dionisio Esclier. Convivir con la sensación de que algo mejor ocurre ahora en otra parte. Convivir con la sensación. No, el resto déjelo. Convivir. Una palabra de las ciencias sociales. ¿Y entonces? Busca, a ver, vamos a buscarle. Hoy hagamos ese ejercicio. Hagamos el ejercicio práctico, que yo digo, en este taller. Tacho convivir. Tache convivir. ¿Cómo seguía después? Con la sensación de que algo mejor ocurre ahora en otra parte. Claro, si usted le pone soñar, no queda bien. No. Si usted le pone pensar, Tampoco. Caminar, tampoco. Habitar. Nadar. Espalda. Morder. Nadar de espalda. Brasil. Brasil. Brasil con la sensación de que algo mejor ocurre ahora en otra parte. ¿Usted dónde aprendió portugués? No le voy a preguntar dónde aprendió a escribir. En las escuelas de Richie Gilmore. Ah, mire usted. Sí. Mire usted. Sí. Qué bien. Ahora, ¿Qué verbo, no, tío? No, ojo, le quiero decir algo. Usted ha entrado en el terreno del aforismo y quiero abrazarlo por eso. Qué bueno. Usted sabe que el aforismo hay que respetarlo porque, como decía Cioran, nuestro último cínico, el aforismo es el miedo en medio de todas las palabras. ¡Qué lindo! Y no lo tengo escrito en ningún lado, me lo acordé. Pero me falta el verbo. Fosfo vital, 102 años plus. El verbo, en vez de convivir, estar juntos de la mano con la sensación. ¿No te gusta? Lo voy a buscar, tío. Búsquelo. Poemas pésimos, pérfidos, pútridos, pero personalmente propios de mi tío Carlos Bernardo Esclier. Tener, ser, existir, hacer, razonar. Ah, puedo usarlo de esto. Regresar. Permiso, ¿eh? Úselo. Regresar, sí. Detestar. Todo ha estado equivocado desde el primer exilio. Mejor sería mirar, perdonar, leer, sonreír, pasear, dudarse en cualquier orden o desorden que se precie. Bueno, gracias por todo ese listado de verbos espectacular que me pone acá. Esto para lo que yo pueda buscar para mi poema, ¿no? Ayer con los alumnos de tercer grado. Perdonar con la sensación de que algo mejor ocurre ahora en otra parte. A ver si no le podría decir... Páseme otro verbo, a ver. Pasear. Pasear con la sensación de que algo mejor ocurre ahora en otra parte. Lo encontramos. ¿Se da cuenta? Cruzamos los dos y algo pasa, tío. ¿Quiere publicar juntos una especie de mezcla de poemas pésimos, pérfidos, sin nombre? O sea, esto le pertenece a la humanidad y por lo tanto la humanidad decidirá. Preferiría no hacerlo. Hoy la fiesta ocurrió en otra parte. Hoy la fiesta está en otro lado, la conversación se nos ha ido de las manos. Tuvimos esa rara sensación, digámoslo de una vez, de que el espectáculo, preferiría no hacerlo, de alguna manera estaba entre los oyentes, que han aproximadamente mandado unos 132 mensajes, pero entre ellos y para ellos. Hablando entre ellos, yo creo que esta noche termina mal, con preferiría no hacerlo de fondo. Sí, hay gente tomando vino, gente desenamorándose, gente que ha salido de las librerías de la calle Maipú a buscar el último libro de Mariana Svetaeva. Incluso hay mucha gente que en las sierras cordobesas está intentando mirar las estrellas para nunca más volver a desenamorarse. Todos aquellos pueden escuchar Preferiría No Hacerlo cuando quieran en www.preferirianohacerloradio.blogspot.com. La rebelión consiste en mirar barcos que pulverizarse. Ah, sí, casi un lugar común, ¿no? Sí. Qué lindo irse así. También podemos decir cosas como Dios mediante. Nos escuchamos en 7 días. No solo en 7 días, sino que le voy a decir una frase rarísima en este momento. ¿Una de Cioran? Nos vamos a escuchar dentro de 7 días y curiosamente también dentro de 8. Porque tenemos gira por el conurbano bonaerense. Sí, señor. Estaremos en la Universidad de La Matanza haciendo este curioso programa. Y eso es terriblemente cierto. Porque tampoco es cuestión de entregarle tan tarde al bicho. No, pero usted sí hace sus papeles. Programa terminado, programa roto. Bueno, yo jugaba eso. Sí, pero hágalo durar un poco más. Jugaba a los diputados. A los diputados que se enojaban por televisión, yo jugaba eso. Un diputado enojado en un debate. Pobre niño, mira el futuro que ha tenido. Bueno, mi hermano era el senador. Ah, bueno. En esa ciudad donde los niños quiebran en mil pedazos el silencio.